Ahí está. Bueno, mi nombre es Silvia Ferreira, soy de la campaña Fuera Mecorot y estamos aquí en Plaza de Mayo en la conmemoración de la Nakba, ¿no? De la Nakba palestina, que tiene mucho que ver con la actualidad. El Nakba, la catástrofe, ¿no? De lo que fue el despojo del territorio de todo un pueblo como es el pueblo palestino en 1948. Y desde la campaña Fuera Mecorot nos sentimos muy involucrados en esta fecha, porque esta empresa Mecorot es la empresa estatal de aguas de Israel, que fue conformada 10 años antes de la Nakba, justamente para poder concretar el despojo del territorio. Una empresa conformada por la banca internacional sionista, justamente sabiendo lo que implica para el agua, el territorio y el desarrollo de todo un pueblo. Y es desde aquel entonces, de 1937, que se va concretando el despojo del territorio y el despojo de los principales recursos hídricos del pueblo palestino hasta el día de hoy. Nosotros tenemos esta situación tan complicada, ¿no? En nuestro país, no solamente nos hermana la lucha que está llevando adelante el pueblo palestino, la resistencia que está llevando adelante contra la ocupación, contra esta limpieza étnica que está llevando desde hace 77 años el régimen de Israel, sino que en particular en el caso de esta empresa está avanzando en nuestro territorio a partir del 2022 y de la mano de, lamentablemente, del ex ministro del Interior, Guado de Pedro. Esta empresa ha ido concretando convenios con las distintas provincias de nuestro país para poder ser contratada para diseñar el manejo del agua, y es así como hoy tiene contrato firmado ya con más de 10 provincias en nuestro país, prácticamente toda la cordillera, el norte de nuestro país, desde Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Formosa, Río Negro, Santiago del Estero y Santa Fe son las provincias involucradas con esta empresa en estos convenios que se han concretado a través del Consejo Federal de Inversiones, nada más y nada menos, para diseñar el manejo del agua. Entonces, eso es lo que venimos nosotros a denunciar acá, a Plaza de Mayo, en esta conmemoración de la Nakba, porque entendemos que esta empresa no puede seguir participando en contratos ni involucrando con algo tan preciado para nuestro pueblo como es el agua. Una empresa que ha sido denunciada internacionalmente por violar los derechos humanos del pueblo palestino, y que en el caso concreto de Gaza, en este momento en donde está sufriendo el pueblo gazatí una hambruna sin precedente, violando todo atisbo de humanidad, justamente esta empresa Mecorot es la que le corta la provisión del agua para todo el territorio gazatí. Entonces, nosotros queremos que Palestina sea libre, que haya un alto el fuego verdadero en Gaza, y que fundamentalmente todas las empresas, como es el caso de Mecorot, terminen los vínculos que tienen con nuestros gobiernos. Nuestro gobierno ahora, con mucha más razón, ¿no? Porque no es de ahora el convenio con Mecorot, pero con este gobierno de Milei se ha profundizado la relación con Israel, no solamente desde lo enunciativo, sino que también hay convenios que se constituyen en materia de seguridad, en materia de defensa, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel provincial, y es eso también lo que queremos denunciar. Y para más información, ¿dónde podemos encontrar? Tenemos las redes de la campaña Fuera Mecorot, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, arroba Fuera Mecorot, y también estamos conformadas, ¿no?, la campaña, por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y todas las asambleas que a lo largo y a lo ancho de nuestro país defienden el agua. En el caso de la Asamblea del Algarrobo en Catamarca, el No a la Mina en Esquel, las asambleas por el agua en Mendoza, la Asamblea de Chilecito en defensa del Famatina, toda esta enorme y rica trayectoria que tiene nuestro país en defensa del agua desde hace más de 20 años, está participando de esta campaña porque entiende la necesidad de aunar esfuerzos para echar a esta empresa. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, como siempre, Ana María Tapia, Jubilados Insurgentes, otro jueves más acá en la Plaza de mayo junto a Madres Línea Fundadora, pasando el informe de los días miércoles, que nunca puedo decirles qué bárbaro, perdón, qué peor, siempre tengo con algo peor. Tristísimo miércoles de los jubilados, éramos muy pocos, no sé si llegábamos a 150, 200 jubilados, éramos muy pocos, pero lo que sí veníamos de una jornada larga, porque veníamos del PAMI Central, de hacer también una linda movida, porque no sé si saben que ya se triplicaron el precio de los pañales y no, ya directamente, antes no lo podían comprar, ahora no lo pueden ni comprar, ni usar, ni nada. Así que bueno, y aparte la corrupción que existe ahí adentro, que se destapó ahora. ¿Por qué se destapa ahora? Por una interna que tienen ellos, porque estamos en épocas electorales, y ahí se destapa no solo de ahora. Esto se ve que viene ocurriendo hace rato, porque ya... creo que hace más de 30 años que debe estar intervenido el PAMI. La verdad que no recuerdo bien porque no tomé esa cifra, ¿no? Tengo tantas cifras en mi cabeza que ya, no sé, sobre todo con mi sueldo, que no sé cómo hacer para decirlo de goma. Así que a esas cifras también me podría referir. Bueno, así les digo, fue una jornada tranquila, muy buena, en PAMI, que arrancó a las 11 de la mañana, que más de uno viajamos 2 horas para llegar a PAMI, Avenida Corrientes, al 655. Los que vivimos en Lanús, los que vivimos en San Miguel, los que vivimos en todos lados, no vivimos en la esquina de los PAMI ni en la esquina del Congreso. De ahí, sin comer, obviamente, porque con lo que ganamos nos llevamos las galletitas o alguna pavada, algún mate, algún agua, algún jugo, y con eso aguantamos. Nos fuimos a las 3 de la tarde al anexo, dije, perdón, no, tampoco pudimos entrar, porque ¿saben qué? El anexo estaba totalmente vallado, no se podía entrar ni por la vereda, ni por el cordón, ni por la calle, ni por ningún lado. O sea que nosotros no hicimos el tema de que no pueden caminar por la calle, que no, bueno, vamos por la vereda, no por la vereda tampoco. ¿Por dónde quieren que vayamos? ¿Por los techos? Bueno, ahora nos vayan al lugar donde históricamente más de 40 años se hacen los reclamos de los jubilados todos los días miércoles, ahí. Bueno, ahora nos lo vayan. Y adentro sí había gente, porque espiábamos y adentro estaba lleno de autos, de camionetas, autos y todo de gendarmería y de policía. Ellos sí pueden interrumpir y cortar las calles. Los que no podemos interrumpir y cortar las calles somos nosotros, los ciudadanos comunes, que vamos a reclamar y a exigir nuestros derechos, que todavía encima a veces nos parece que no nos escuchan. Entonces, como hay el dicho que dice, grite, grite hasta que se escuche, nosotros cada vez gritamos más. Pero ¿saben qué? Nos escuchan, nos ven, nos todo, así les digo. Y por eso ahora también van en contra de los periodistas y de los fotógrafos. No hubo un solo fotógrafo periodista que no haya sido gaseado, que no haya sido agredido. No hubo un solo miembro de la iglesia que no haya sido gaseado, golpeado y agredido. Hubo jubilados golpeados, justamente también la señora, no sé si la recuerdan, que se había caído con el bastón cuando la señora quiso golpear, dicen matar casi a un policía con un bastón que se quebraba solo de tan viejo como somos nosotros el bastón, ¿no? Bueno, la señora, el policía se dio, la empujó, la tiró para atrás, que le rompió la cabeza. Bueno, esa señora estaba ayer también, y yo vi con mis propios ojos cómo la golpeaban otra vez, cómo la amenazaban, porque la gendarmería la amenazaba. Incluso hay fotos, fíjense los videos, como la amenaza con el dedo índice a la señora, porque yo estaba ahí y un compañero la sostenía de atrás, porque saben que la señora no tenía el bastón y no se puede mucho estar parada, y el muchacho la cuidaba y la protegía. Así estamos. A esa señora, ¿qué le querían hacer? Solo soplarle, y le hacían lo que querían, así se los digo. Así que imagínense los que se llevaron presos, como estaban en el piso y como se removían en el piso, en el asfalto, ahí entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, en el asfalto. Era terrible ver la gente como no quería ir presa, porque ahora les van a armar una causa, porque ahora no van a poder trabajar, porque es desde ya trabajo totalmente inestable, porque ahora lo que es lo peor de todo, que están con el tema de la ley de trabajo. Todo el mundo está con trabajo inestable. Bueno, este va a ser otro más, estos tres o cuatro compañeros que se llevaron presos, gente muy joven, que no van a tener dónde ir a trabajar porque van a tener causas legales. Así estamos los miércoles, cada vez peor. Igual les vamos diciendo y advirtiendo, de ahí no nos mueve nadie, nadie. Ahí dejaremos nosotros nuestras vidas. Así que todo aquel que está mirando por televisión cómodamente en sus casas, sepan que también van a ser responsables de todo esto, aunque no hayan tirado una piedra. Y aunque no usen ni gorras ni uniformes, van a ser responsables por no estar en el lugar donde debemos estar todas, todos y todes. Ahí tenemos que estar, defendiendo todos los nuestros, los de ustedes y los de todos. Nada más, perdón. ¿Y el próximo miércoles? Y el próximo miércoles, en el anexo, ahí vamos a estar.